buenas, te damos la bienvenida a Peladilla, este programa musical que nació hace 8 años en Radio Bronca y que cumple en este momento 100 ediciones. Para celebrarlo hemos preparado una peladilla especial, especial donde las haya, en la que la música la eligen nuestros oyentes. La canción que ha abierto este viaje es de Picore, se titula Ya nos hemos reído bastante y la ha seleccionado Leti desde Salamanca. Clara de Barcelona nos ha traído al trío de San Feliu de Guíxols, Mendra. El tema era Diana Fidelman y está incluido en el disco compartido con Manual de Combate, editado en 2018. I Don't Care About Sleep Anymore, canción de Harry Pussy, servida por Víctor desde Benicarló, penúltimo tema del disco homónimo de debut que vio la luz en 1993. We'll be right back. De Víctor a Víctor, ahora Víctor Fuertes ha elegido Kowloon Walled City con su canción Daughters and Sons, que forma parte del último disco publicado por este grupo de San Francisco, titulado Grievances. Escuchas Peladilla, programa especial número 100 en Radio Oasis. All right, it's on. All right. Yeah, it's where you sweat. You hit it? Bring me such a long time ago. I left my home a long time ago. You know I had to move my feet. I had to follow my dream. Left my home such a long time ago. Such a long time ago. I gotta tear it down. I gotta build it up. I gotta tear it down. I gotta build it up. I'm gonna build me a new road. A one that I can be proud of. I'm gonna build me a new road. A one that I can show. A one that I can say, yeah. Everybody, everybody, everybody, everybody, this is my home. My road is your road, no road for nobody. Stop me. Don't you Oscar Santos, que nos escucha desde Barcelona, nos ha servido a War con Eric Burdon y el temazo en directo Tobacco Road, año 1970. Continuamos. This is Lee Sexton back in the hills of old Kentucky. I'm in my own home on Blind Fork, Kentucky. But my address, my post office is over Kentucky. And I am a miner working the coal mines. Pieza Saint Louis Blues a cargo de Lee Sexton, elegida por Daniel Luna Sol, fiel oyente de Peladilla, antes desde Madrid y ahora desde el Puente Congosto. La canción está extraída del recopilatorio Mountain Music of Kentucky.

Acabamos de escuchar el tema Up Close and Personal, apertura del disco homónimo The Wolf's Skull, sugerencia del batería del mítico grupo KLS. Su nombre, Edgar Peters. Estás escuchando Peladilla, formato miscelánea, con canciones elegidas por nuestros queridos oyentes. Seguimos viaje. Inconfundible, el gran Fajardo de Fuerteventura. Nos lo han sugerido Paloma de Móstoles y Álvaro, que está en San Pera de Rivas. Hemos disfrutado la canción Mil Muros, que apareció como single en el año 2015, poco después de que lo hiciera su tercer LP, Arrullo Magnético. Pablo Livianos, que está en Londres, ha elegido este tema inmortal de The Cure para formar parte de este programa tan especial. Es The Funeral Party y aparece en el tercer disco del entonces trío, el álbum Faith, año 1981. Thank you. Gille de Don Benito nos acerca al dúo Yogur de Pera con una pieza que formó parte de su debut en formato CD, su título Sias. Y así entramos en el último cuarto de esta peladilla, la número 100. Paz Buñuel, desde Vinarós, nos ha regalado esta canción titulada Ways to Make You See, interpretada por Jan Tiersen y Shannon Wright. I Tema Daydreaming, grupo Duck Duck Duck y disco Wild Go. Corría el año 2010. El tema nos lo trae Daniel Jiménez Franco, fiel oyente desde Zaragoza. Stands all alone. You can hear her hum softly from her fire escape in the sky. She fills the bags neath her eyes. Didn't time sound sweet yesterday? In a world filled with friends, you lose your way. She's a haunted house, and her windows are broken, and the sad young man's gone away. Just whisper all day. Didn't time sound sweet yesterday? In a world filled with friends, you lose your way. Penúltima parada de este viaje nos la ha servido Balti, de Benicarló. Era el enorme Scott Walker, con la canción Big Louis. Y así llegamos casi al final de la peladilla con la que celebramos un centenar de programas. Estamos muy felices por haberlos cumplido, pero sobre todo por tenerte ahí, en la escucha. Esperamos hacer por lo menos otros 100. El cierre lo elige Galope Música, desde Valencia. Gracias, muchas gracias a todos los que habéis participado y a ti por escuchar. Un beso y hasta la próxima. Thank you. Suppose.